es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de este amor. Como agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Sé que mi amor hay esperanza cuando se quiere. Cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí.